¿Mantiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país, para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Bien, muy buenos días, damas y caballeros. Como de costumbre, cada jueves en el programa El Poder de la Ley, nos encontramos en este espacio, en la radio de la Casa de la Cultura, siempre complacidos por poder compartir con ustedes diferentes temas que resultan muy importantes para la ciudadanía en temas de contenido jurídico, en temas que son de debate nacional y con un poco la intención de tener un marco imparcial, un contenido diferente a lo que sesgadamente puede plantear algún medio de comunicación. Con esta característica de imparcialidad que buscamos, debo plantear como tema inicial que, siendo este nuestro primer programa, pues no puedo sino decirles un feliz año a todos los amigos y amigas que nos sintonizan a través de la radio, que especialmente nos siguen también a nivel de redes sociales. El Facebook Live ha tenido un muy buen resultado durante el año 2019 y lo propio será en el año 2020. Con esto quiero abordar el primer tema. 20 años de dolarización en el Ecuador han marcado una diferencia. Definitivamente los que generan opinión económica señalan que la dolarización ha sido positiva, ha sido efectiva, ha sido bastante oportuna. Pues, ¿qué puedo decir? Yo estoy bien. La mayoría está mal. La mayoría, para aquellos que los políticos se desgastan hablando día a día, por quienes, lamentablemente, si se perdiera esa gran mayoría, aquellos que tienen que ocupar el transporte público, aquellos que tienen que caminar hasta su lugar de trabajo por no disponer de recursos suficientes para poder cubrir estos costos, pues esa gran mayoría es la que está mal, y claro, si es que esa gran mayoría desaparece, simplemente el discurso para los políticos también desaparece. La dolarización ha sido bastante útil para generar un poco de estabilidad, para evitar lo que se llamaba la devaluación monetaria frente a procesos de inflación económica. Pero, ¿cuál ha sido el costo? El costo ha sido vidas, ha sido patrimonios económicos acabados cuando tuvimos una conversión o un traspaso en razón de 25 mil sucres por dólar. Un poco escuchaba a un economista que habría participado muy activamente de este proceso de dolarización, y él decía que el resultado era más o menos 24.398 dólares y que se deciden por 25 mil sucres, perdón, se deciden por 25 mil sucres porque el ecuatoriano estaba acostumbrado al redondeo. Redondeo que más adelante en dolarización causa mucho perjuicio. Yo recuerdo uno de mis mejores amigos de universidad, su familia vendió una casa en más o menos 100 millones de sucres, que terminó siendo absolutamente nada al momento que quiso recomprar otra propiedad. Esto obviamente llevó un colapso emocional, un desgaste o tristeza en su familia. Yo creo que hay que remarcar este dolor humano y no creo que esté bien que se festeje por parte de economistas determinados la dolarización y la supuesta estabilidad que ha traído simplemente por ello y sin importar el costo, porque un poco se vuelve un principio maquiavélico, ¿no? El fin justifica los medios. Bien, este es mi punto de vista sobre el tema de los 20 años de dolarización, que también nos juegan un poco al susto o al miedo de que la dolarización se cae si es que usted no tributa más, la dolarización se cae si es que no exportamos más, la dolarización se cae si es que no hay estabilidad política en el país. Bien, esto se llama seguridad jurídica y es un indicador respecto al riesgo país. Más sin embargo, de que se caiga un proceso de dolarización como tan posicionado en 20 años resulta bastante difícil de creer. Yo creo que es una una herramienta de susto justamente para justificar medidas económicas como alza de impuestos o ajustes de otra naturaleza que le permiten inyectar más liquidez al Estado en lugar de generar mayor inversión o productividad. Bien, muchísimas gracias con esta primera parte. Quiero a continuación comentarles que en el registro oficial número 107 del martes 24 de diciembre se produce la publicación en el registro oficial de una serie de reformas al Código Orgánico Integral Penal, en donde se reforman algunos temas como por ejemplo el tema de sustancias sujetas a fiscalización, la mínima escala, mediana, alta escala sobre la tenencia, transporte de sustancias estupefacientes, la difusión de fotos de detenidos por delito flagrante, el comiso sin sentencia, las penas contra el maltrato animal. Quiero referirme específicamente a dos temas específicos de esta reforma al Código Orgánico Integral Penal. La difusión de fotos de detenidos por delito flagrante. La cuestión del delito flagrante es que dentro de las 24 horas inmediatas al cometimiento del delito se detiene al presunto infractor y este es privado de la libertad. Considero que ha sido un avance en la sociedad ecuatoriana el que se haya restringido la publicación de estas fotografías en los medios de comunicación, justamente por el respeto a otro derecho fundamental, que es el derecho a la honra, a la reputación y el derecho a la presunción de inocencia. De tal forma que el permitir que por el hecho de estar en delito flagrante una persona, presumiblemente delito flagrante, se publique en sus fotografías me preocupa muchísimo por la honra, la reputación, el buen nombre que deben tener todos los ciudadanos hasta que no tengan una sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra. Yo creo que esto me parece más bien un poco mediático, un poco que le das a la ciudadanía lo que quiere escuchar, es decir, un poco de circo al pueblo. Cuando países desarrollados lo que hacen es utilizar cámaras altamente tecnificadas en donde en estaciones de metro, estaciones de transporte público, lo que hacen es identificar los rasgos de la fisonomía de la persona, del rostro, y hacen una identificación computarizada en donde se establece quién es, si es que está en una parada determinado delincuente buscado por la justicia. Es decir, no es necesario exponer porque corres el riesgo de exponer a gente o a personas inocentes. Yo creo que esto es un tema para reconsiderar y rebatir. Finalmente, quiero referirme en esta primera parte del programa El Poder de la Ley a la prisión preventiva. La prisión preventiva, decimos los abogados, que es un principio o una forma de última ratio. Es decir, cuando una persona delinque o presumiblemente ha delinquido, lo último que se puede pensar es la orden de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque justamente bajo la misma premisa del derecho a la honra, la reputación, el buen nombre, el derecho a la libertad de esta persona, el derecho a la presunción de inocencia, no puede dejarse de lado que la prisión debe ser de última ratio o el último recurso después de que, primero, la prohibición de enajenar bienes, la retención de dinero en cuentas, la prohibición de salida del país, el uso de grillete, entre otras medidas, o la obligación de presentarse cada cierto tiempo en los centros de justificados para ello, como judicaturas, fiscalías, no ha funcionado o no funciona por determinadas circunstancias. Pero lamentablemente en el país un poco se está manejando este tema de la prisión preventiva de forma más bien mediática. Es decir, si es que es un caso sonado en donde la opinión pública considera que un ciudadano debe ser apresado, entonces, claro, se activan los sistemas de justicia, lo cual no debe ser así, puesto que la Administración de Justicia está para tutelar judicialmente los derechos de los ciudadanos y no para atender u obedecer lo que la opinión pública considere o crea. De tal manera que sobre esto el legislador ha previsto requisitos formales para ordenar la prisión preventiva de un ciudadano, es decir, que no nos extrañe de hoy en adelante si es que vemos que es más difícil ver a ciudadanos de la opinión pública presos o privados de la libertad, porque simplemente la rigurosidad para ordenar una prisión preventiva se ha extremado ahora, como por ejemplo el deber de fiscalía de justificar que existen elementos o de convicción claros, precisos y justificados. Es decir, no meras suposiciones que habiliten a la prohibición o a la restricción de la libertad, sino hechos claros, precisos y justificados, no meras suposiciones. Es decir, por ejemplo, porque una persona está en un lugar determinado en compañía de otro ciudadano y se produce un robo, no por el hecho de estar en el lugar o estar en compañía de, se presume que también es delincuente, sino tiene que establecerse cuál es su acto o cuál es su omisión concreto que determina que este ciudadano ha cometido o podría haber cometido un delito. Es decir, se pasa a un grado más fuerte o más potente el derecho a la libertad de los ciudadanos. Con esto iremos abordando poco a poco estas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Rescato y remarco nuevamente el tema de la publicidad de las fotografías de aquellos ciudadanos que se presume habrían delinquido, mientras que también el derecho de las personas a defenderse en libertad dentro de un proceso penal. Con estas dos puntualizaciones pasamos a una pausa y regresamos con más del poder de la ley y quienes habla el doctor Darío Portero. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Cartas en el cajón y ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó. Ves las horas marchar frente al televisor.

recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Con fe y con gratitud, el 10 de enero, el concierto de Año Nuevo con las voces más maravillosas. María Tejada, Esencia, Patricia Raimes, Quien Era, Paulina Tamayo, La Grande, juntas con su propio acompañamiento. Además, el piano mágico de Nelson Maldonado y los nuevos triunfadores, el dúo pasional. 2020, el concierto de Año Nuevo, Teatro Nacional, viernes 10 de enero, 20 horas. Butacas y plateas numeradas, luneta $15, ya a la venta en las boleterías del teatro. Un evento inolvidable para disfrutar en familia. Una presentación de la Casa de la Cultura y Fundación Gratitud. Disfruta del quinto Festival de Artes Escénico-Musicales Pingüello y los Curiquingues. Teatro, títeres, cuentos y música serán parte de esta gran producción. En esta ocasión participan el grupo Chimilingos Teatro, Grupo La Lumbrera y Andrea Lachuza Ordóñez. Sábado 11 y domingo 12 en la Casa de la Música. Revisa la programación completa en www.casadelamusica.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, muy buenas tardes, buenos días. Seguimos en el programa El Poder de la Ley y regresamos nuevamente al aire en esta ocasión, conversando acerca de la reforma al Código Orgánico Integral Penal que se publicó en diciembre del año pasado, 2019. Otro de los temas en los que se abordó sobre el Código Orgánico Integral Penal fueron las reformas al maltrato a las conductas tipificadas como maltrato animal. Se endurecen las penas, se modifican las conductas. Sobre esto no podemos dejar de lado que, por ejemplo, se establece que la persona que realice actos de carácter sexual contra un animal que integre la fauna urbana respectiva, lo someta a explotación sexual, lo utilice para actos sexuales propios o de terceros, o lo ponga a disposición de terceros para sus actos sexuales, será sancionado con penas de la libertad de 6 meses a 1 año. Si como consecuencia de esta conducta se produce la muerte del animal, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Entonces, mira, hay conductas que se están presentando en la sociedad un poco extrañas, como las que acabo de ver, porque las tipificaciones penales no son casualidad o no son invento del legislador, sino al contrario, son parte de un debate a nivel de asamblea después de que hay un comportamiento social determinado. Es decir, probablemente alguien estuvo ya utilizando animales con fines sexuales y por eso se establece esta tipificación en el Código Orgánico Integral Penal. Que no nos llame la atención, conversábamos hace unos instantes fuera de micrófonos, que es necesario que los seres humanos comprendamos cuál es el rol de cada uno en la sociedad, es decir, inclusive las mascotas cumplen su rol y las personas que asumen el tener bajo su responsabilidad y cuidado tienen que hacerlo bajo estos parámetros, con responsabilidad, con seriedad, con cuidado suficiente, el aseo sobre todo para estos animalitos. Hace un par de días tuve la oportunidad de estar en un aeropuerto internacional y en este aeropuerto resulta que pude notar una diferencia a otras ocasiones que había viajado, es que estos animalitos o mascotas de apoyo emocional viajan en las cabinas con sus propietarios o con sus humanos respectivos. Esto me llamó un poco la atención porque no se está, si bien es cierto, se está pensando en el apoyo emocional, no se está pensando en cambio en aquellas personas que o no les gusta a los perros, las mascotas en general, o los gatos en particular, o tienen una fobia o tienen una alergia a un perro o a un gato, y entonces el otro pasajero de avión no está previamente informado de que en ese vuelo va a haber una mascota en la cabina correspondiente. Creo que hay que repensar mucho lo que está pasando en la sociedad respecto de las mascotas sobre los vuelos internacionales, del transporte público o los lugares públicos. Bien, la despenalización del aborto, por ejemplo, no pasó, no se dio paso a la despenalización. Se intentaba que la mujer, ¿no?, pueda decidir libremente el aborto, sobre todo cuando el embarazo sea consecuencia de una violación o de una violación incestuosa. Más sin embargo, esto no pasó, pues fue conocido que al momento en el que se aprobaba esto, los asambleístas principales o los promotores de este proyecto simplemente no asistieron a la votación. Bien, con esto, esta reforma está vigente ya desde el 24 de diciembre del 2019 y es menester que los ciudadanos repensemos sobre varias cosas que hemos ido abordando a lo largo de esta conversación en el programa El Poder de la Ley. Una de ellas, que la prisión preventiva no puede ser una cuestión de escándalo público, no puede ser una cuestión en la que, si los jueces deciden dar la libertad a una determinada persona, se constituya precisamente una infracción penal o una infracción a la ley, pues simplemente será la libre determinación que tiene el juez en base a la normativa jurídica vigente, como es ahora el que la Fiscalía cuente con indicios claros, concretos, suficientes, justificados, que le permitan establecer la existencia de un delito y la posible responsabilidad en calidad de actor de un ciudadano vinculado a ese delito. Bien, por el hecho de estar ahí, simplemente decíamos como ejemplo, no lo convierte en delincuente a un ciudadano si no tiene que estar alguna relación causal que lo vincule con la materialidad de la infracción. Bien, sobre esto encontramos que otro de los requisitos es que el fiscal debe demostrar que las demás medidas no son suficientes, es decir, que el arresto domiciliario, la obligación de presentarse cada 15 días ante una fiscalía o ante un juez no es suficiente, entre otros. Esto establece que el fiscal tiene el deber de justificar el por qué la prisión es el medio idóneo o eficaz para que él comparezca a juicio, el ciudadano comparezca a juicio. Bien, con todo esto, damas y caballeros, este ha sido nuestro primer programa del Poder de la Ley, con quien les habla el doctor Darío Portero. Será siempre un placer poder compartir cada jueves en la radio de la Casa de la Cultura, en el espacio La Rayuela. Es importante que ustedes, a través de las redes sociales, nos recomienden temas o nos sugieran aquellos contenidos que ustedes desean, sobre los que ustedes desean dialogar. Estamos, por ejemplo, preparando un tema que se trata de lo que es la recuperación de las deudas, es decir, en qué documentos se pueden basar las deudas como para que pueda abordarse de manera responsable y seria una gestión de recuperación de préstamos, más aún ahora que la tendencia en la sociedad se vuelve el incumplimiento. Con este y otros temas, a partir de la próxima semana, estaremos en El Poder de la Ley cada jueves a las 9 de la mañana, siempre y cuando no se nos cruce con alguna audiencia o diligencia profesional. Con quien les habla Darío Portero, será hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía.